changuita al costado. Si la agarro esa guacha en cualquier lado, más de uno no la banca. Eso me han contado, yo le mando de toque de tono. No falten el respeto, si aquí tengo tu daddy. Soy tu maniati, tu legendari. Llegamos directo para romper el baile. Así que prenda la motora, Kawasaki que acelere y cuelga sola. Se me sube en el asiento de atrás y para la cola. Un kilo de peruana en el hueso, con la pieto que te parte el pecho. Un modo cigarro después de cada hecho, y lo tengo como gato gritando arriba al techo. Son oído Gucci, pero le gusta Gucci. Uso ropa Gucci porque esto es Gucci. Una rubia como Lucy, sin nada los sushi. Tatuada los acusa, adentro los acusa. Esto suena diferente, los Gucci dan la espalda, son el canto a la frente. Mi bebé tiene duele y le cierra la mente. Saludo pa' los vagos y los ratis que la cuenten, ratis que la cuenten. Néstor, que este se corran pa'l costado, que ando arrebatado, más cruzado que nevado. Que la guacha gocen y los pibes vacilando, al ritmo del tambo, curtiendo el mambo. Llegamos nosotros y los gatos quedan pillo. Miran con cara rara, les molesta nuestro brillo. No estamos como antes, ahora explotado el bolsillo. Ando con una piola en los barrios y los pasillos. Eso el que respeta se lo pepa los caretas. Muchos quieren hacerla y no le da la camiseta. Así la vivimos, no compramos fantameo. No tomo un blandito, lleno de titubeo. Dale como es, para que se oriente. Como de verdad, la presión la siente. Miedo perri, vamos siempre al choque. No cazan el mambo, entonces que toque. Zumba de barrio, vibrando la chapa. La guacha lo mueve, sabe que es hogarpa. Quieren cortar el mambo, le salta la chapa. Más de cero, nos pusimos en el mapa. Ocupa el party, arrebatado por la mari. Con una buena combi salimos de esa party. Y que se cuiden los pecas, o nosotros le metemos candela ahí. Tú ya sabes cómo es. No falta respeto, porque si no, te vas a joder. Cuando accionamos trastillo ahí, tú ya sabes cómo es. No falta respeto, porque si no, te vas a joder. Cuando accionamos trastillo M23, hacemos descontrol en el baile. Que las pibas está abajo, bajen al estilo, solo le cabe. La palabra de lucha en ningún lado vale. Los temas de nosotros están sonando en alta nave, ¿sabes? Ella sabe moverlos y dirijo la batuta. Quemo de rico en el río, bebo la mata a la luna. A veces las ojiles que ni en joda se confundan. Que se hierran y dicen punga, pumba. Toma fuego y prendelo, el estilo tenemos. Guacha, dale, modelo, así somos los buenos. Y no vengan con berretines que los conocemos. Hablan mucho pero la piola nunca nada hicieron. Fumo mari, rompo el party, rafagazo pa' lo anti. Fumo mari, rompo el party, huepa, huepa, huepa. Fumo mari, rompo el party, rafagazo pa' lo anti. Fumo mari, rompo el party, huepa, huepa, huepa. Jalando gatillo, gatillo, fuero, pasillo, pasillo. Sin amarillo, paso un dolor resentido, tío. Llegamos los sencillos, los campeones del mundo. Enchufándote en la toda, mami, hasta lo más profundo. La guacha más linda, pegadita contra el muro. Es que se alciona, lo dejamos tanta muro. Que me fijen ese culo como una metralleta. Que este tema pega como una dosis de jeta. Jalando gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, po. Jalando gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, po. Ese galagatín, yo ponete pin, yo te doy ráfaga de Uzi pa' correrte del pasillo. Arranco un link, yo que estoy remis, yo. Y me voy pa' Talcahuano con billete pa' los brillos. Mi combo loco no se vende, y por ende, leal y desleal, eso se nace, no se aprende. Ando volado, pasas por rodales, prende. Saben que soy arranco y estoy puesto pa' lo verde. Mi vida en el barrio no es la misma que la tuya. Mientras andamos gozando arriba de la patrulla, la calle me llama y me hace porque suya. No compramos cedro chupa, acá no hay nadie que nos suya. Te regalé, no te desconié. Si esta guacha anda dolida porque también la engañé. Vos sabés cómo es, yo no me apiadeñé. Cuando la soga aprieta, la familia responde. Ey, nos vamos pa'l party, arrebatado por la mari. Con una buena combi salimos de esa party. Y que se cuiden los pecas, o nosotros le metemos candela ahí. Tú ya sabes cómo es. No falta respeto, porque si no, tú vas a joder. Cuando accionamos el gatillo ahí, tú ya sabes cómo es. No falta respeto, porque si no, tú vas a joder. Cuando accionamos el gatillo, cada más de lo que hacen estamos. hago ritmo con la compa, ando clase tu minero y son chacales, cuidado que no te pase, porque en la que te crucemos no te vamos a dar un chance. Andamos amanecidos dando vueltas por la villa, ustedes no son reales, fantamean ocho millas, cuando quiera, donde quieran, le partimos la rodilla. Nosotros somos intocables, las cadenas siempre brillan, las cadenas siempre brillan. Pasen la piola mientras tanto, porque estamos yendo y el beat lo copamos, somos unos cuantos. Llueve la botella y sobran gata, vos sabés, dan un encanto. Y si zorrea que te pilla, que esa burra se la parto. De noche salgo a buscar gata, vinieron y salen a buscar la plata. A todo ritmo a fondo porque ya no andamos a pata. Caemos todos bien, tumba la lata. Que no se pasen porque lo hago correr como una rata. Vos me estás chichando y yo sé muy bien que estás buscando. Tu gato renegando, de lejos viendo cómo me estás sorriendo. Que no te duela cuando me la estás arrancando. Dúcela, a la gatita mala prendela. Con el champán con vela tráela. Si vienes con su amiga y necesita atiéndela. Y si te baila pega y tonto se rompela. Motos a corte, le traje cumbia en bloque. Pa' que las cachas azote, me vuelve loco si ocote. Yo soy el detonante pa' que el coche bomba explote. Hago que la nalga de tu guacha encima mío reboten. Pa' romperle ese cote, tu gato paga la flote. Yo doy proteína en pote, con los ojitos locote. Chomba la coste y una línea pa' que soporte. Está muy mal acostumbrada, nosotros directo al choque. Dímelo, guacho. Toda la jarra pa'l aire. Si quieres tu reo, caile. Hago que tu guacha lo baile. Siempre deportivo en el baile. Alta zapa, alta gafa, alta casaca y alta visera. Si no soy acá, toca pa' allá. Arranco pa'l baile, bien cheto mal. Volvo al piso si le frenamos la ram. Con los ram, los estune como están. Golden titán, tan la soltera. ¿Dónde están? En el party. Con mi compita bajando la chapa, bajando champeta. La combi completa. Dale mami, mami, rompe. Pámelo comple, esa combi comple. Prendemos vela como si fuera tu cumple. En el party. Yo le meto mayanqueo a la cuña pa' que los pies vacilen. Y en los penales pa' que se activen. No me siento rocho por escribir esta letra. Acá se trata de lo musical y eso siempre se respeta. Soy el jefe de la cumbia, el que más le mete. Avalado por sicario y todos los delincuentes. Que la cuenten como quieran, no compro con nadie. Lentamente, que linda el que suena y sabe. Bien de barrio, bien de villa, ese es mi pasado. Sigo sonando piola, ya no hay adversario. De la cumbia soy soldado, ese es mi legado. No me vengan con el chico porque abogado. Frenar porque mi tiro siempre va a sonar. Soy el cumbiero que se fue mundial. Ya los bigoteros hace quebrar porque los giles me quieren callar. Pero no saben que son 20 años que llevo la música y lo puedo matar con mi versatilidad. Me están en mi vida, tengo la puta caldía. Quieren frotearme a mí, pero yo no le paso la vida. Todos los falsos y mitosos que tiran la mala, siéntanse ensalmados. Con lo mío facturamos mucho billete por todos lados.